haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 3 de agosto del 2016. Gracias por la sintonía, estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Guatemala, red de radios indígenas lanzan aplicaciones tecnológicas para el uso de celulares. En Chile, Senado Universitario rechazó la destitución y remoción de una rectora de una importante universidad. En Nicaragua, pareja presidencial inscribieron su candidatura para las próximas elecciones. Vamos a Guatemala, allí la red de radios indígenas, radios comunitarias FEJER, ha lanzado unas aplicaciones tecnológicas, son 9 aplicaciones para el uso de celulares. Esto servirá para democratizar más la comunicación y que los pueblos indígenas y comunidades puedan usar estas herramientas y dispositivos para escuchar y intercambiar información sobre lo que pasa en Guatemala. Vamos con Carla Rivas de FEJER, nos ofrece detalles de este lanzamiento. Así es, hoy Cadena Radial Intercultural FEJER presentó oficialmente las aplicaciones para celulares Android. Un total de 9 aplicaciones están ahora disponibles para que usted pueda escuchar su emisora favorita en su teléfono móvil. Walter Cook, director ejecutivo de FEJER, comenta que siempre ha sido una prioridad estar a la vanguardia para dar a conocer las diferentes problemáticas de los pueblos mayas, garífunas y xincas del país. Hace aproximadamente 13 años teníamos la inquietud y la necesidad de poder informar a los hermanos achiquenes lo que estaba pasando con los hermanos chortís, e informar también a los hermanos manes lo que estaba pasando con los hermanos achis en el norte. Es por eso que nos llevó a formular y a gestionar proyectos, porque teníamos un gran sueño de ser la primera cadena de radios en el país en tener su propio telepuerto satelital. Pero como ustedes saben, el avance de la tecnología es muy volátil. Esta nueva era digital nos obliga a buscar nuevas estrategias. Y hoy, como hace 13 años, tenemos esa misma ilusión, la misma esperanza de realizar una comunicación efectiva en busca del desarrollo humano integral y la construcción plena de una democracia. Juan Pablo Montenegro, coordinador de prensa de FEJER, comenta sobre el proceso que hizo posible que ahora usted pueda escuchar su emisora favorita en su teléfono móvil. Como comunicación popular que hacemos, comunicación comunitaria alternativa, vimos que una aplicación popular de bajo costo y también fácil de usar era Android. Y entonces nos unimos con Medios Virtuales de Guatemala, una empresa guatemalteca, tiene su origen en Quetzaltenango. Son 3 jóvenes que le apostaron a la tecnología y bueno, hicimos una alianza y nos dijimos, ¿por qué no hacerle una aplicación a FEJER? Se hizo, se probó, pasó las pruebas, ¿por qué no hacerla para otra radio más? Hasta completar las 9 aplicaciones que hoy tenemos. Descarga nuestra aplicación para sistemas operativos Android. Ve a Google Play y búscalo como Cadena Radial FEJER. Realizashiko Kasashik le cachak parmajesen umanak le cachakonsapesh pale Android. Hatpa Google Play, chatzkuk pale tzobaj, chaubash tzehobaj, Cadena Radial FEJER. Vamos de Guatemala a Nicaragua, allí la pareja presidencial inscribió su candidatura para las próximas elecciones. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, oficializó su candidatura presidencial por 7ª vez desde 1984 y por primera vez al lado de su esposa Rosario Murillo como candidata a la vicepresidenta. Vamos a conocer detalles de esta inscripción que por supuesto trae polémica en Nicaragua. Nelson Rodríguez de la Radio Universidad de Managua, Nicaragua, nos ofrece el siguiente informe. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, oficializó su candidatura presidencial por séptima vez desde 1984 y por primera vez al lado de su esposa Rosario Murillo como candidata a vicepresidenta. Acompañado de miembros de la juventud sandinista y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, el mandatario se presentó ante la oficina del Consejo Supremo Electoral en el centro de Managua a presentar sus documentos formales para inscribirse. La documentación la entregó el representante legal del partido Frente Sandinista, el diputado Edwin Castro. Vengo a presentar para candidato a presidente a José Daniel Ortega Saavedra y candidata a vicepresidenta a Rosario María Murillo Zambrano, quienes llenan las cualidades y calidades exigidas por la Constitución de la República de Nicaragua. En las afueras del poder electoral fue organizado un acto al que asistieron un grupo de miembros de la juventud sandinista que aplaudieron la candidatura de la pareja. El mandatario se dirigió a los simpatizantes justificando la candidatura de su esposa, destacando el rol de las mujeres en la revolución y el cumplimiento de la ley que permite la participación igualitaria de las candidaturas a cargos públicos de las mujeres. Entre el quehacer de una revolución están nuestros compromisos sociales, nuestro compromiso con los pobres, nuestro compromiso con los oprimidos de la tierra. Y eso significa garantizar el derecho a la tierra para los campesinos, el derecho de una vivienda digna para las familias, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Pero ¿quiénes vienen construyendo y forjando ese proceso? El pueblo y el sólidamente está ahí integrado por hombres y mujeres. En tanto, Rosario Murillo se comprometió a seguir trabajando por los derechos de las mujeres. Es trabajar para que haya más liderazgo real y efectivo de mujeres en la vida cotidiana en todos los campos. No una simple representación. Es la función que nos permite a nosotros promover más liderazgo de mujeres. Rosario Murillo actualmente se desempeña como coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía y ha sido señalada como la persona más influyente en el gobierno. Y de acuerdo a las encuestas de la empresa MIR, es la mujer más poderosa del país y la más conocida en el ámbito político. Para los amigos y amigas de Aler Contacto Sur, les informó desde Radio Universidad, en Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez. De Nicaragua nos vamos a México. Allí en Veracruz surge una noticia destacada. Se trata de que los jóvenes, los muchachos y las muchachas están emprendiendo acciones de lucha, de batalla para defender los derechos, sobre todo derechos a la tierra, enfrentar los procesos extractivistas. Vamos con un informe preparado por Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla. Reciban saludos América Latina a través de este Contacto Sur. Desde México, la información. En una comunidad del estado de Veracruz, la lucha es de los jóvenes. En 2014, la empresa brasileña Odebrecht pretendía construir una presa en el pueblo de Jalcomulco. Sin embargo, la gente de esa comunidad decidió hacerle frente a la empresa y al gobierno estatal y federal para no dejar que se construyera esta presa que tendría 100 metros de altura y que en caso de desfogue dejaría bajo el agua a muchos pueblos de la cuenca del río Antigua en el centro de Veracruz. Todas estas tierras que serían sepultadas bajo el agua son tierras fértiles de cañales y limonares, tierras que alimentan a los pueblos. Para este 2016, la empresa pensaba que tendría construida la presa en un 70%, pero los jóvenes del colectivo de Pueblos Unidos por la Cuenca Antigua, por los Ríos Libres, demandó a esta empresa Odebrecht e instalaron desde hace 2 años un plantón permanente para no dejar que pase ninguna máquina que quiera destruir sus tierras y su río. José Milán, quien es parte de este colectivo, nos cuenta parte de la historia en entrevista con Mónica López. Una cosa que nos llama mucho la atención es que ustedes son un colectivo de jóvenes que están defendiendo el territorio. Eso es difícil a veces verlo y nos gustaría que nos platicaras cómo es que se organizan ustedes en colectivo para defender este territorio. Nosotros nos organizamos sobre todo por necesidad. La empresa que quería construir la presa junto con el gobierno pensaron que iban a como a llegar a un lugar de pues de gente ignorante. Esto del extractivismo, esto del neoliberalismo está tratando de acabar con todo nuestro territorio, con todo lo que tenemos. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, no podemos dejar que este tipo de personas lleguen, porque lo que buscan solamente es un beneficio para unos cuantos y quitarnos a nosotros lo que ya tenemos. Nosotros a veces no lo vemos y no lo dimensionamos, pero nosotros somos ricos por el hecho de tener nuestras tierras, por el hecho de tener nuestros ríos. Por eso somos ricos, no solamente porque tengamos dinero. Lo que debemos de evitar es que este tipo de personas puedan entrar a nuestro territorio y puedan hacer de las suyas. Hasta aquí con la información para el Contacto Sur y desde Radio Guayacocote la reportó Sandra Luz Cruz. Y hay una situación que se ha presentado en Chile con la Universidad de Aysén. Allí han destituido a la rectora de esta universidad, Rosana Peis, quien ha imaginado un tipo de educación y una universidad muy diferente a la que imagina la presidenta de este país, Michelle Bachelet. ¿Por qué la destituyen? ¿Qué ha ocurrido y por qué se genera esta polémica y el pronunciamiento del Senado Universitario que ha rechazado esta destitución? Vamos con Carla Mancilla de Radio Universidad Austral de Chile. En la educación, un nuevo caso pone en cuestión la posición del gobierno frente a una reforma que transforme el sistema educativo actual. Así lo dejó en claro la destitución que hizo el gobierno a la rectora de la recién creada Universidad Estatal de Aysén, Roxana Pei, dicho proyecto de universidad estatal que fue impulsado por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. El motivo, una propuesta que hizo la rectora de la universidad que al Ministerio de Educación le pareció no estar acorde con los planteamientos expuestos del gobierno respecto de la reforma a la educación superior. La propuesta que causó la inmediata solicitud de renuncia desde el Ministerio de Educación a la rectora Pei planteaba dentro de sus principales propuestas cambio de estatutos de la Universidad de Aysén, la demanda de financiamiento institucional para su instalación, así como para otorgar la gratuidad a sus futuros estudiantes, y la propuesta de flexibilidad de los mecanismos de acceso, todas estas expuestas al Consejo de Rectores. Estos tres elementos, financiamiento, que busca extender el acceso de manera lo más, digamos, buscando el menor endeudamiento de los jóvenes de nuestra región, la calidad que necesitamos crear, así como un acceso inclusivo y un estatuto que sea participativo, un estatuto que se abra a la comunidad regional a través de su Consejo Social, esos elementos me parecen y nos parecen que son fundamentales, muy relevantes. Este planteamiento para el Ministerio no calzaba con la reforma de la educación superior, que está actualmente en el Parlamento, terminando con la solicitud de renuncia a la rectora desde el Mineduc. Al respecto, Roxana Pei respondió que no acogería la solicitud de renuncia y no renunciaría a su cargo. El viernes pasado, la polémica solicitud terminó con la destitución por mandato presidencial de la rectora de la Universidad de Aysén, Roxana Pei. Luego de una semana de la polémica destitución, la ministra de Educación, Adriana Del Piano, explicó la determinación añadiendo que no ha pasado a llevar la autonomía universitaria. Aquí no se está violando ninguna autonomía universitaria porque la universidad como tal no existe todavía. No tenemos estatuto, no tenemos carrera, no tenemos estudiantes, no tenemos académico, más que un grupo de personas que junto con ella estaban diseñando el proyecto. Pero el diseño del proyecto ya se desalineaba. En tanto, desde el movimiento estudiantil, se rechazó esta determinación que hace ver una nula voluntad política de cambiar la educación superior. Cabe destacar que este proceso aún no está terminado, ya que debe efectuarse un dictamen de Contraloría para validar o rechazar la destitución de la rectora en cuestión. Para Contacto Sur, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Bueno, y al cierre tenemos que hoy se cumplen 5 meses del asesinato de Berta Cáceres, importante defensora del ambiente, luchadora popular. Esto en Honduras, un día como hoy, 3 de marzo, fue asesinada en su residencia en Honduras. Y los movimientos sociales, los movimientos populares han realizado actividades para exigir que se aclare y se ubique a los responsables. Esto en el marco de que uno de los detenidos ha enviado una carta al mundo y ha dicho que el verdadero culpable del asesinato de Berta Cáceres está en libertad mientras él está en preso. Se trata del exgerente de la hidroeléctrica que gestionaba el proyecto Agua Zarca, el cual pues fue objeto de oposición y rechazo por parte de Berta Cáceres. Y hasta aquí la emisión del Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.